tan agradecidos y por eso levantamos la voz y el corazón a ti. La alabanza te entregamos, nuestro corazón postramos, porque tú eres el motivo de nuestra adoración. A nadie daremos tu gloria compartida, pues es solo para ti. Solo para ti. Levantamos nuestras manos y tu nombre adoramos, por quién eres, lo que has hecho y lo que harás. Eres rey y nos postramos, eres Dios y proclamamos tu grandeza. Agradecidos y por eso levantamos la voz y el corazón a ti. La alabanza te entregamos, nuestro corazón postramos, porque tú eres el motivo de nuestra adoración. A nadie daremos tu gloria compartida, pues es solo para ti, pues es solo para ti. Levantamos nuestras manos, tu nombre adoramos, por quién eres, lo que has hecho y lo que harás. Eres rey y nos postramos, eres Dios y proclamamos tu grandeza. Muy buenas noches, empezamos otro programa de Acompañarte con muchas cosas que contarles. Específicamente, bueno, ayer agradecida porque yo sé que me escucharon muy familiar, porque realmente estuvimos un tiempo especial con mi mamá, mostrando también todo lo que se puede hacer desde nada, desde todo el tema de la edad y todo eso es cuestión de pensamientos nada más. También agradeciendo, ¿no?, el tema de poder compartir con personas que son habilidosas y que pueden estar en todos los sentidos, ¿no? A veces pensamos que los títulos son importantes, y no digo que no, porque obviamente ayer la persona que tuvimos de invitada mostró eso y mucho más. Las capacitaciones son importantes, pero cuando Dios quiere usar a las personas, las usa. Y bueno, nada, creo que fue importante compartirlo así, compartirlo con familia y que también la familia le esté apoyando y esté tomando ejemplo de cosas que valen la pena. Así que bueno, agradecida a todos por escucharnos. Y hoy tenemos un programa especial que, bueno, tenemos un pastor, amigo nuestro, que bueno, él no está muy cerquita, está en Venezuela, en Caracas, y bueno, él es el pastor Giovanni Conde, y es el pastor de la Iglesia Fundamental Comunión de Hermanos en Cristo. Compartimos con él por Face el tema de que, bueno, obviamente nosotros queremos un programa cristiano, que es, compartan la palabra de Dios, y vamos invitando a diferentes hermanos, que bueno, que nos puedan ir diciendo, compartiendo la palabra, ¿no? Lo que Dios les vaya hablando, porque es importante, más allá de todo lo que uno informa. Nosotros informamos sobre discapacidad, informamos sobre organizaciones, informamos muchas veces de familias, ¿no?, que necesitan atención, y muchas veces la parte terapéutica también. Pero creo que lo importante de toda persona es que en algún momento nos encontramos con el Señor y necesitamos realmente que, bueno, Él nos dé nuevas fuerzas. Así que bueno, tenemos el estudio de la Palabra de Dios con el pastor Giovanni Conde. Es un privilegio realmente lo que tenemos, porque lo estuve escuchando y realmente es muy bueno. Es muy bueno porque habla realmente al corazón. Cuando la palabra de Dios es expuesta por siervos de Dios, realmente siempre habla. Y yo lo que quería contarles es que, bueno, el título de este mensaje es ¿qué es el amor? A veces confundimos realmente lo que es el amor y, bueno, nosotros queremos mostrar a través de esto lo que la palabra de Dios dice acerca del amor. Así que, bueno, no lo voy a hablar yo, lo va a hablar el pastor, así que dentro de unos minutos vamos a estar pasando el mensaje del pastor Giovanni Corte. También tenemos una, dentro de todos nuestros programas, obviamente nosotros somos parte de TGD Padres TEA Red Federal, y mañana vamos a tener a una de las coordinadoras, Vera Vera, que nos va a hablar de un tema muy especial, un tema que muchas veces ha sido tabú y ha sido muy peleado en redes sociales, porque hay gente que quiere curar el autismo, ¿no? Y bueno, nosotros mañana vamos a tener una charla abierta con ella, creo que todo el programa lo vamos a tener con ella, porque queremos hablar muchos temas. Dentro de esos temas, terapia, medicación, dietas, también otro de los temas que la invitamos a hablar fue el de la ley 27.043, donde nosotros a través de esa ley tendríamos todas las familias azules, aquellas personas que están dentro del espectro, dentro de lo que es TGD, tendrían ciertos beneficios, pero a nivel público. Y bueno, lo vamos a explayar con ella, también vamos a invitar a Marcela, a Ana, a todas las que se quieran enganchar con la charla, sería muy bueno, para que, bueno, ampliar y para que también todos podamos dar nuestra opinión sobre algo que es un beneficio no solamente para nuestras familias, porque a veces se piensa que uno quiere la ley porque lo necesita personalmente. Y en realidad lo que queremos hacer es no solamente que sirva en este tiempo a las familias que están necesitando terapias y ayuda y muchas veces el apoyo, sino también a los que vienen. Acuérdense que nosotros tenemos una estadística, hasta hace un tiempo teníamos una estadística de 1 en 59, ahora tenemos 1 en 54, o sea, de cada niño que nace, o sea, de cada 54 niños, uno nace con autismo. Entonces, es importante que tanto la parte del gobierno, del Estado, como también las organizaciones, podamos estar trabajando no solamente al hoy, a la necesidad diaria, sino también a futuro. Esos niños que hoy tenemos, luego se hacen adolescentes y adultos, y hay que fomentar políticas públicas para que esas personas con autismo puedan tener trabajo y puedan ser realmente tener una vida digna. Creo que es una de las cosas que todos queremos. Así que bueno, ustedes saben que nuestro programa en sí habla de diferentes clases de inclusiones e integraciones, ¿no? Tanto del mayor como de discapacidad, como aún muchas veces adiciones, pero lo hablamos desde el enfoque cristiano y que no, o sea, no queremos con esto molestar a nadie, simplemente decirles lo que Dios opina sobre todas esas situaciones y que muchas veces es necesario tener en claro dónde estamos parados y, bueno, Dios nunca hace nada que nosotros no podamos entender y, bueno, ahí vamos. Otra de las cosas que quería decirles es que, bueno, ya les dije de Vera, ya les dije, bueno, agradecí por lo de ayer y también quería comentarles de que todos aquellos que, bueno, aquellas personas líderes de las iglesias que quieran compartir alguna reunión que tengan para niños o jóvenes y quieran compartir los horarios o dentro de lo que es el distrito, Cañuelas o su cercanía, o de otros lugares también, porque obviamente a través de internet nosotros llegamos a muchos lugares. Así que bueno, todos aquellos que quieran compartirlo también se pueden comunicar con nosotros acá en 88.1 durante el aire, después le vamos a pasar el teléfono. Estamos de lunes a viernes de 20 a 21. Y después, bueno, tenemos nuestro grupo Cristiano Acompañarte, que lo pueden buscar también en Face, Y mi nombre, Mariel Salas, también está en el Face, así que pueden ustedes estar comunicándose con nosotros. Bueno, ahí me está saludando Bri Fócaro, es de Uribe y es mi alumna y estoy muy, muy contenta de que estés ahí, Bri. Bueno, vamos a escuchar una canción, pero no va a ser cualquier canción esta vez. Estuvimos escuchando música con mis hijos, música que, bueno, realmente han estado desde siempre, desde muy chiquititos con música cristiana, y encontramos una música que nos hizo recordar muchas cosas lindas dentro de lo que era nuestra iglesia, que cuando hacíamos presentaciones especiales, y habíamos hecho una presentación de mímica con Trato de imaginarme, de Marco Segovia, que cantaba en Palabra de Vida. Me emocioné mucho escucharlo, nos gustó, la cantamos muchísimo con mis hijos, así que bueno, hoy la quiero compartir con ustedes. Es una canción de un hermano que, bueno, obviamente sigue en el ministerio, lo tengo en el Face, ahí le avisé, Marco, vamos a exponer tu canción, así que bueno, nada, quería compartirlos con ustedes y acá está, Trato de imaginarme. Trato de imaginarme qué sentiré allí caminando junto a ti. Trato de imaginarme frente a ti estar y tu rostro contemplar. Trato de imaginarme. Por tu gloria que he de sentir, yo podré alabarte o tendré temor de ti. Estaré allí parado o de rodillas caeré, cantaré aleluya o solamente hablar podré. Trato de imaginarme. Trato de imaginarme aquel día cuando pueda allí ver tu rostro al fin. Trato de imaginarme cuando sea yo quien por siempre de mi adoración. Trato de imaginarme. Oh, trato de imaginarme. Es el gran yo soy. Rendido por tu gloria que he de sentir, yo podré alabarte o tendré temor de ti. Estaré allí parado o de rodillas caeré. Solamente hablar podré, trato de imaginarme. Oh, trato de imaginarme. sea yo quien por siempre le dé mi adoración. Trato de imaginarme. Creo que no tenemos noción de lo que Dios nos ha dado más allá de la salvación, que muchas veces uno piensa que tenemos un temor, pero nuestro temor es reverente porque sabemos que por el sacrificio de Cristo tenemos la oportunidad de estar en delante de Dios. Y ya más allá de imaginar nuestra presencia delante de Él, también saber de que no somos dignos, de no éramos dignos, pero a través de la sangre de Cristo podemos ser rescatados. Así que bueno, me encantó la canción. Vamos a también a tener otra canción para darle la apertura al pastor Giovanni Conde. Vamos a dar una canción también que los cristianos de hace muchos años se van a dar cuenta que estuve en el cajón de los recuerdos. Sandy Patty cantaba una canción que se llama Amor en Mil Idiomas. Y bueno, canta porque sigue estando. Y realmente, bueno, es una canción que siempre hablábamos con el grupo que teníamos del coro, de que la música trasciende todo, ¿no? La música, no importa el idioma que uno tenga, no importa muchas veces lo lejos que pueda llegar a estar, la música tiene una forma de comunicar un mensaje que llega mucho más que muchas veces el tema de ver algo. Nosotros hemos compartido muchos años con iglesias que han formado niños y adolescentes y adultos que a través de la música han llegado a muchas personas y que han llevado un mensaje, el mensaje de Cristo, no solamente de salvación, sino también de vida cristiana. Nos han hecho considerar nuestras vidas delante de Dios, y el mensaje de la palabra siempre, cuando es una hermosa melodía y una porción de la palabra de Dios, siempre llega a las personas y obra. Creo que eso es una de las cosas que siempre se buscó dentro de mi iglesia, que la Biblia sea referida dentro de una hermosa melodía y que llegue a las personas. Así que quiero compartirles también esta canción que se llama Amor en Mil Idiomas, es de Sandy Patty, y vamos a dar, seguida a esa canción, vamos a dar el comienzo al mensaje del pastor Giovanni Conde. El Cholo Simeone tiene otra idea de fútbol totalmente opuesta a la que puedo. Algo que siempre es igual es nuestro corazón. Amor en mil idiomas del corazón cubre el mundo. Pero somos igual. Soñar, amar, poder reír, también saber llorar. De un continente al otro, la historia es similar. El hombre lucha por vivir, trabaja por su paz. Corazón, veremos como realidad. ¿Qué es el amor? Antes de poder hablar sobre el amor, tenemos que asegurarnos de que entendemos lo que es. Por tal motivo, tenemos que estudiar la palabra de Dios para ver cómo define esta palabra. Y es exacto lo que ahora vamos a ver y hacer, empezando en Gálatas capítulo 5. ¿Quién te habla? El pastor Giovanni Conde, desde acá, desde Caracas, Venezuela. Entremos a nuestro primer punto. Amor, un producto de la nueva naturaleza. Gálatas capítulo 5 es un capítulo que compara muy ampliamente la vieja naturaleza, llamada carne en Gálatas capítulo 5. Y la nueva naturaleza, llamada espíritu, en el mismo capítulo. Y el conflicto que hay entre ellas. Ahora, en cuanto a los términos vieja naturaleza y nueva naturaleza, se emplean para describir el estado de un hombre antes y después de creer, respectivamente. Antes de que alguien se convierta en cristiano, esto es, antes de que confiese con su boca al Señor Jesús y crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Acuérdate, Romanos capítulo 10, versículo 9. Es descrito como muerto en delitos y pecados, Efesios capítulo 2, versículo 1. Cualquier obra que haga una persona no salva ante Dios es considerado muertos en pecados y delitos. Puede que parezca amable o que haga obras de caridad, que haga demostraciones por la paz, por los animales, por el medio ambiente, pero desde el punto de vista de Dios está muerto en pecados y delitos, está arruinado, es alguien ajeno de la vida de Dios. Efesios 4:18, exactamente como Adán era después de la caída. Algunos de los términos que la Biblia usa para describir a este hombre de naturaleza arruinada son viejo hombre, que es Efesios 4:22, Colosenses capítulo 3, versículo 9, carne, Gálatas 5, 13 al 26, Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 13, hombre natural, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14, cuerpo de muerte, Romanos capítulo 7, versículo 24. El término vieja naturaleza será usado a lo largo de este estudio. Afortunadamente, esta naturaleza arruinada no es la única posibilidad para el hombre. El hombre no está condenado eternamente a permanecer muerto en sus pecados y delitos. Esta situación puede cambiar al confesar con la boca al Señor Jesús y creyendo con el corazón que Dios lo levantó de los muertos, como dice Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjate, cuando alguien confiesa con su boca al Señor Jesús y cree con el corazón que Dios le levantó de los muertos, es nacido de nuevo y como resultado recibe la nueva naturaleza. Desde el punto de vista de Dios, esa persona ya no está muerta en sus pecados y delitos. Pero fíjate, estoy diciéndote tal cual como lo dice en la Escritura. No lo dice una persona, lo dice la palabra de Dios. Que esa persona ya no está muerta en sus pecados y delitos, sino que es salva. Romanos capítulo 10, versículo 9. Santa y justa ante él. Romanos 3, 21 y 28. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30. Tiene el Espíritu Santo, el cual también puede operar. Primera de Corintios 12, versículos 8 al 10. Y se convierte en hijo de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 26, solo por mencionar algunas de las que uno obtiene como resultado del nuevo nacimiento. Todas esas cosas que el hombre tiene debido al nuevo nacimiento constituyen la nueva naturaleza. o usando la terminología bíblica, el nuevo hombre, Efesios 4:24, o espíritu, Gálatas capítulo 5, del versículo 5 al 25. Sin embargo, el hecho que después de que uno cree, recibe una nueva naturaleza, no quiere decir que la vieja naturaleza va a desaparecer automáticamente, sino que después del nuevo nacimiento, un hijo de Dios tiene ambas naturalezas, la nueva y la vieja, y el hecho de que las dos sean opuestas una de la otra crea conflictos entre ellas, como dice Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. La vieja naturaleza o la carne está en contra de la nueva naturaleza o el Espíritu. Para vencer este conflicto, lo que se necesita no es tratar de arreglar la vieja, sino caminar directamente con la nueva, como dice el pasaje. Andad mediante el Espíritu. Eso es, da un resultado, es no satisfacer los deseos de la carne. La forma de no satisfacer los deseos de la carne no es guardando una lista de qué hacer y qué no hacer, sino que hay que caminar por la nueva naturaleza y con la nueva naturaleza. Esto es poniéndonos y utilizando todas las cosas que la palabra de Dios dice, que somos y podemos hacer. Al hacerlo, las obras de la carne, o sea, la vieja naturaleza, son eliminadas. El resultado de caminar por la nueva naturaleza, por el Espíritu, viene de Gálatas. Viene en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 23, junto con los resultados del andar mediante las obras de la vieja naturaleza, o sea, la carne. Fíjate lo que dice. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ahora viene una lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Pero voy a parar acá. Fíjate la cantidad de pecados que son nombrados acá. Por ejemplo, veamos celos, veamos envidias, contiendas, iras, pecados que muchas veces no lo vemos como pecados, pero que tienen un resultado de pecado y que dañan la vida de la persona que los practica y que también puede dañar las personas que están a su alrededor. Porque las contiendas son frutos de la carne y son pecados. Entonces tenemos que entender de que ese tipo de pecado no se puede practicar. Porque el apóstol dice aquí en Gálatas que de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bien interesante esto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora fíjate que la primera categoría de actos o actitudes son obras de la carne. Esto es, obras que son de la manifestación de la vieja naturaleza. En cambio, la segunda categoría consiste en los frutos del Espíritu, que es un producto de andar en el Espíritu. ¿Ves? La diferencia entre dos personas. Mediante la nueva naturaleza, repetimos, este producto no viene de arreglar la naturaleza vieja, sino caminando con la naturaleza nueva. Esto es poniéndonos y utilizando todas las cosas del fruto del Espíritu. Ahora fíjate, el producto de la nueva naturaleza no se puede producir sino solamente por aquellos que tienen esa naturaleza. Esto es la gente que ha confesado con su boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, y también caminando en ella, en el Espíritu. Fíjate lo que dice entonces Primera de Corintios. Entonces, ya habiendo aclarado que el amor es un resultado de nuestro andar de la nueva naturaleza, iremos entonces a Primera de Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 8. Y tenemos que examinar algunas de las cosas que es el amor y algunas que no. Muchas personas esperan ser amadas. Pero realmente la Biblia nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que amar. Y es extraño, ¿no? Porque ese sentimiento tenemos que aprender a darlos. Tenemos que aprender a amar, no a esperar que nos amen. Porque la Biblia nos muestra a nosotros entonces que el amor es sufrido, es benigno, o sea que es bueno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. No guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Bueno, este es el significado del amor bíblico, ¿no? El cual Pablo nos está mostrando acá. Dice que es bueno el amor. El amor no tiene que tener envidia. La frase, todo lo sufre, es el verbo griego macrotumeo, que se compone de dos palabras, macros, que significa largo, y tumos, que quiere decir enojo, ira. En otras palabras, macrotumeo significa tardar en enojarse. Y su opuesto es tener mal genio. Macrotumeo tiene más el significado de ser paciente con la gente que el de ser paciente con las situaciones. El amor es benigno, es bueno. La palabra envidia usada en este pasaje es el verbo de griego celo. El sustantivo correspondiente es celos. Y celo y celos se usan tanto el bueno en el buen como en el mal sentido de la palabra. En el buen sentido se usa con el significado de celo, fervor, pasión. Entonces, en el ejemplo de 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, somos llamados a perseguir, a amar y a desear. Entonces, celos, las cosas del Espíritu, sin embargo, se utilizan mayormente en el mal sentido de la palabra. En ese sentido, celos significa envidia. Y celos, Santiago capítulo 3, versículos 14 al 16, ponen claro los resultados de la fuente de los celos. Pero si ustedes tienen envidias amargas, o sea, celos, rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidia, celos, rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Así que la fuente de los celos y envidias es la carne, o sea, la vieja naturaleza. Cuando hay celos, te alegras. Cuando yo sufro y tú sufres, cuando yo estoy contento, precisamente lo contrario a lo que la palabra de Dios ordena. En cambio, y puesto que el amor no tiene envidia, cuando tú amas, estás contento. Cuando yo estoy contento y sufre, y cuando yo estoy sufriendo. Fíjate que el amor tampoco es jactancioso. Y esta palabra me llama mucho la atención. La palabra traducida como jactancioso viene del griego perperneumai, que significa demostrarse a sí mismo como fanfarrón y bravucón. Ese tipo de comportamiento que dice constantemente: yo hice, yo tengo, yo soy. La palabra yo es usada frecuentemente por ese tipo de personas. Decimos, yo hice esto para el Señor, yo he orado mucho, yo sé mucho la Biblia, hoy me pasé estudiando tanto la Biblia. Yo sé eso y aquello de la palabra de Dios, dando a entender que valen más que tú porque probablemente tú no has hecho tanto. Sin embargo, cuando en verdad amamos, no nos alzamos porque reconocemos que no hay nada que nos haga ser diferentes de un hermano o hermana del cuerpo. ¿Ves? Primera de Corintios capítulo 4, versículo 7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que tenemos nos ha sido dado por el Señor. Nosotros no logramos nada por nosotros mismos. Es por eso que no tenemos derecho de jactarnos en nada ni nadie más que en el Señor. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 31 dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, nos gloriamos en nuestras habilidades, valor o incluso devoción. No. Si amamos, porque si amamos, nos gloriaremos en el Señor y solamente en Él. El amor no se envanece. Otra cosa que el amor no hace es envanecerse. En el Nuevo Testamento se usa 7 veces, de las cuales vienen en la Epístola de los Corintios. Y en todos los casos se usa metafóricamente con el significado de orgullo. Un uso característico de esta palabra viene en 1 Corintios capítulo 8 del versículo 1 al 3. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento y el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada. ¿Cómo debe saberlo? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Qué interesante, porque el conocimiento mental envanece. No estudiamos la Biblia solo para adquirir conocimiento mental, sino para conocer a Dios. Y es absurdo que muchas personas se envanecen estudiando la Biblia, solamente para adquirir aquel conocimiento de la Escritura, un conocimiento intelectual, un conocimiento mental, pero que jamás la Escritura es practicada por ese tipo de personas. Entonces, ¿quién se revela a sí mismo en ella cuando estudiamos la Biblia? Bueno, el Señor. Como en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, que dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces dice, ¿por qué? Porque Dios es amor. Sin amor no vamos a conocer a Dios, aunque estemos llenos de conocimiento mental. Pero si no está acompañado de amor, entonces el resultado es envanecerse, precisamente lo contrario a lo que es el amor. Y es por eso que constantemente uno le va explicando a las personas, ¿no?, que no hay que envanecerse. Sin embargo, hay personas que se envanecen solamente en tener o adquirir conocimiento mental de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no se estudia solamente para adquirir conocimiento mental. Porque el amor no hace nada indebido. Otra cosa que el amor no hace es comportarse indebidamente. La palabra indebidamente, que significa comportarse de forma indecorosa, vacío de conducta propia, actuar con deformidad moral. Entonces, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 27, el homosexualismo es llamado asemosune, por lo cual el amor no se comporta inmoralmente o de forma indecorosa. Y cuando tal comportamiento se observa, no viene más que del viejo hombre. El amor no busca lo suyo propio. Otra cosa que el amor no hace es buscar lo suyo propio. La frase lo suyo, cuyo significado es sí mismo. Hay algunos lugares en la Biblia que nos instruyen a no buscar lo nuestro. Romanos capítulo 15, versículos del 1 al 3. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles. No agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaron cayeron sobre mí. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 23 al 24, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Cuando andamos en amor, no buscamos agradarnos a nosotros mismos, haciéndonos el centro de nuestras actividades. Eso se llamaría individualismo, de lo contrario, sirviendo a Dios en amor. Buscamos agradar y bendecir a otros. Eso fue lo que Jesucristo hizo, sirvió a Dios en amor y no buscó agradarse a sí mismo, y es por eso que también fue a la cruz, como dice en Filipenses capítulo 2, versículos 7 al 11. Dice, sino Jesús, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de la cruz, por lo cual, como resultado, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por el amor que tuvo por nosotros, Jesús se despojó de sí mismo y fue a la cruz por nuestra causa, pero fue algo que Él hizo. Nosotros somos propiedad de Cristo. De lo contrario, ¿por qué lo hizo? Dios lo exaltó de igual modo. Cuando amamos, damos a nuestros intereses personales en segundo lugar y a los hermanos y hermanas en el cuerpo de Cristo el primero. El resultado no es nuestra pérdida personal, sino muchísimos premios aquí y en el cielo, como Cristo dijo en Juan capítulo 12, versículos 25 al 26. Ese es el problema con algunos. El problema con algunos es que en la vida congregacional los hermanos entran también en un plano por muy por debajo de lo que la palabra enseña. Y me enseña la Biblia que debo amar a un hermano o una hermana del cuerpo de Cristo. Y eso es el resultado del amor que yo tengo hacia mis hermanos o que tú puedas tener hacia los hermanos de tu congregación. Respondiendo Jesús dijo, de cierto, cierto, que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, y que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones en el siglo venidero a la vida eterna. ¿Cuántas inversiones conoces que retribuyan 100 veces más ahora en este tiempo? Aparte de dejar de buscar lo nuestro primero y buscar a Dios y a los otros hermanos y hermanas en el cuerpo. Yo no conozco ninguna. Concluyendo, ya sea que nos convirtamos en individualistas y lo perdamos todo, o amamos y en vez de ver primero por nosotros, vemos primero por Dios y por los hermanos y hermanas en el cuerpo de Cristo. En este caso se nos retribuirá 100 veces más honores y más honores de Dios mismo. Qué hermoso que podamos ver primero hacia arriba. Qué hermoso es que podamos mirar primero que cuando servimos con amor van a ser retribuidas 100 veces más ahora en este tiempo. El amor nos irrita, la palabra traducido como irrita es paroxismo, que literalmente significa afilarse frotando con algo. Y la palabra es evidentemente provocación y enojo. No pueden coexistir de ninguna manera con el amor, porque el amor es honesto, ya que son lo opuesto el uno del otro. El amor no guarda rencor. Es triste ver personas que guardan rencor por cualquier cosa. Hay un rencor. Es triste ver parejas, ver matrimonios con años guardándose rencor el uno al otro. Siempre debatiendo, siempre peleando. Y cuando se guarda rencor, uno de los cónyuges trata de hacerle daño al otro. La la palabra rencor. Algunas veces la gente del mundo planea por años cómo vengarse de alguien que les hizo daño. Sin embargo, cuando caminamos por la nueva naturaleza, cuando caminamos en amor, entonces no guardamos el registro de las fallas que nos hayan hecho, sino que las olvidamos. Y es triste ver en el cuerpo de Jesús hermanos que guardan rencor, no olvidaron, sino que lo acumulan y en un punto de su vida explotan y uno le hace daño al otro. Eso es un producto de la vieja naturaleza, eso es un producto del pecado. Y tenemos que aprender a no guardar rencor, porque la Biblia nos lo dice. El amor no guarda rencor, es producto del pecado y de la vieja naturaleza. El amor no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. La palabra injusticia en el griego es la palabra adikia, que es usada 25 veces en el Nuevo Testamento. Y es traducida como injusticia 16 veces, iniquidad 6 veces, error 1 vez, injusto 2 veces. Significa lo que no se conforma a derecho, lo que no debe ser, lo cual no debe ser por la verdad revelada. Por consiguiente, error, injusticia, todo lo que está en contra de la verdad es injusticia. Y opuesto, que sabemos en Juan 17:17, que la verdad es la palabra de Dios. Cualquier cosa que esté en su contra es adiquía, es injusticia. Así que de acuerdo al pasaje, el amor se regocija con la verdad, la palabra de Dios, y no con lo que está en contra suya, lo cual es injusticia. El amor todo lo sufre. La palabra sufre del verbo griego estego. Un uso característico de esta palabra, que aparece en 1 Corintios 9:12, donde leemos que Pablo y su compañía, a pesar de sus grandes responsabilidades, prefirieron no usar su derecho a vivir del Evangelio, sino sufrir, estego, todas las cosas, no sea que Pablo y su compañía obstaculicen el Evangelio de Cristo. Sufrieron todas las cosas por causa del Evangelio de Cristo y lo hicieron por amor, porque el amor sufre, soporta todas las cosas. Ellos tuvieron que soportar las injusticias de los corintios por amor a ellos, porque amaban primeramente a Dios y soportaron, sufrieron. Pero ¿qué pasa? El amor todo lo cree. La palabra cree en el verbo en griego es pisteu, que aparece 246 veces en el Nuevo Testamento y se traduce casi siempre 238 veces como creer. Creer bíblicamente hablando, creer significa creer lo que la palabra de Dios es escrita correctamente, divida y dice lo que Dios dice a través de las manifestaciones del Espíritu. Por lo tanto, el amor cree todas las cosas que Dios dice, tanto en su palabra escrita correctamente, dividida y a través de las manifestaciones del Espíritu. Así que es importante creer. El amor todo lo espera. Otra cosa que la palabra de Dios dice sobre el amor es que todo lo espera. De nuevo, la palabra todo tiene que tomarse dentro del contexto más general de la palabra de Dios. Se refiere a creer y esperar todas las cosas que la palabra dice, porque muchas veces somos impacientes. Por lo cual entonces el amor espera todo lo que ha sido definido por Dios como futuras realidades. El amor lo soporta todo. Finalmente aprendemos que el amor todo lo soporta. La palabra soporta en el verbo griego es upomeno. Su significado es similar a la de macrotumeo, sufrir mucho, que examinamos previamente. Su diferencia es que mientras upomeno se refiere a la respuesta de uno mismo hacia las circunstancias, denotando perseverancia al enfrentar dificultades, y macrotumeo se refiere a la respuesta de uno mismo hacia la gente, que denota el soportar pacientemente las fallas y aún las provocaciones de otros sin vengarse o responder. Por lo cual el amor, aparte de ser muy paciente con la gente, es paciente también con las circunstancias. Espera pacientemente sin caer en las dificultades, porque el amor todo lo soporta. Concluyendo esta parte, vimos que el amor es el producto de andar por la nueva naturaleza. Esto es y se produce cuando nos ponemos y utilizamos todas las cosas que la palabra de Dios dice que somos y podemos hacer. La palabra de Dios dice que podemos. Así que podemos amar porque Dios amó. Podemos amar porque Dios entregó también su amor. También examinamos en detalle las cosas que dice en 1 Corintios sobre el amor. Que podamos comprender que entonces el amor lo soporta todo y que no podemos aborrecer. Y que cuando las personas, cuando tú te sientes espiritual, haciendo lo que la palabra de Dios te dice, comportándote como Dios dice, algunos se van a levantar con celos, con iras, con contiendas. Y en medio de esa dificultad, debemos aprender a ser pacientes porque también Dios pelea por los suyos. Dios se encarga de cada acontecimiento de nuestras vidas. Aún nosotros estando ahorita en casa, en cuarentena, Dios está obrando. Dios no ha dejado de obrar. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y Dios es infinitamente fiel. Y a Él no se le va a escapar ni un solo detalle. Porque también dice que vamos a ser juzgados aún por las palabras que salgan de nuestra boca. Debemos entonces aprender a evaluar cada detalle de nuestra vida. El Señor está pendiente de todos nuestros asuntos. Dios quiere perfeccionarnos, mejorarnos. Y que cada día esos sentimientos y esa vieja naturaleza que está arraigada con la nueva, cada día esté que quede crucificada. Cada día vaya desapareciendo de nuestra vida. Hay algo, la sangre. Acuérdate que la sangre trata con todo aquello que nosotros hemos hecho. Todo lo que tú y yo hicimos fue quitado. La sangre es para la expiación. Y la sangre nos da una posición. La sangre puede quitar mis pecados. El viejo hombre permanece. Así que recuerda, se necesita la cruz para crucificarte a ti y a mí como pecador. Constantemente vamos a luchar con el pecado, pero podemos siempre vivir en victoria mientras hallemos oportuno socorro. No amas. El tipo de amor que tú tienes no lo espera. El tipo de amor que tú tienes no lo soporta. El tipo de amor que tú tienes no lo cree. El tipo de amor que tú tienes no sufre. El tipo de amor que tú tienes se goza en la injusticia. El tipo de amor que tú tienes guarda rencor. El tipo de amor que tú tienes se enoja, se irrita. El tipo de amor que tú tienes busca lo suyo propio. El tipo de amor que tú tienes hace todo indebido. Recuerda que el amor no se envanece. Recuerda que el que se gloría, gloríese en el Señor. Dios, te damos gracias por este día y te pedimos que este día sea fresco, que este día sea íntegro, que este día nuestros sentimientos de amar sean los correctos y que no solamente mi intelecto esté lleno de tu palabra, sino que nuestro intelecto esté acompañado de la práctica bíblica que tú deseas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, creo que fue muy claro, no hay nada que agregar. Realmente Dios obra a través de su palabra. Gracias al pastor por comunicarnos una verdad tan grande, que es el amor, el verdadero amor de Dios. Vamos a irnos ya, porque nos queda más tiempo. Así que vamos a escuchar una última canción y bueno, nos vemos mañana. Gracias.